tenemos y le agradecemos la posibilidad de estar en contacto con Juan Pallaref, que un poco queremos ampliar lo que se ha dado a conocer como el barrio, cuida el barrio, pero también aprovechar con él y saber cómo se está viviendo todo esto desde acá, desde Viedma. Lo saluda Walter. Juan, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, primero que nada preguntarle, ¿cómo están viviendo todo esto que desde acá miramos ahí en el Alto Valle se ha multiplicado con el coronavirus? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, estamos en una de etapas más complejas, a decir verdad. Desde que inició la cuarentena, estamos en el momento de mayor nivel de contagio en nuestra ciudad, Cristo Menuco, General Roca. Y bueno, esto complica muchísimo, en especial a los sectores más vulnerables, los barrios populares, donde nosotros diariamente recorremos asistiendo y dando la mano a los merenderos que se han organizado, que se han multiplicado. Ya venían en expansión desde antes de la llegada a la cuarentena, y bueno, ya ha explotado el nivel de demanda, no solamente niños y niñas, que hoy no está yendo a la escuela y su única taza de leche es en el merendero, sino también adultos, personas de la tercera edad, acrecentado también por el nivel de desocupación y de falta de ingresos fijos que tiene una gran parte de la población en todo el país. Y acá en Cristo Menuco lo vemos a diario, es una situación bastante complicada, la verdad. Uno lee, Juan, desde acá, que esto de a veces jugar con la política hace que General Roca, al tener el signo contrario a la gestión provincial, parece de ratos como que están jugando a que no le vaya bien a Roca. ¿Ustedes ahí en Roca sienten eso? Yo creo que no hay que politizar una situación tan grave y tan compleja que tiene que ver con la salud y la vida de tantas personas. La situación del contagio hoy le tocó a Roca, pero antes le había tocado a Bariloche, Cipolletti. No tiene nada que ver el signo político de quien gobierna. Me parece que es una situación natural, ¿no? Imprevisible. Nadie estaba preparado para poder enfrentar semejante nivel de crisis sanitaria, pero también económica, social, alimentaria, laboral. Me parece que es una torpeza intentar mezclar, digamos, el signo político con una enfermedad que es muy contagiosa, que no estamos preparados y que estamos poniéndole el cuerpo desde todos los sectores para poder llegar el día después de la pandemia y tener la posibilidad de encarar una vida lo más normal posible, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, la reunión que hubo mediante videoconferencia con la intendenta, con el ministro del gobierno, el barrio cuida el barrio, ¿entró en sintonía rápidamente? ¿Hay agilidad para implementar esto? ¿Cómo la ven? Sí, mira, te cuento un poco. El Barrio Cuida el Barrio es un programa que nace de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Carolina Brandaris, que es la funcionaria a cargo del programa, lo presentó hace poco menos de un mes, y se está desarrollando con normalidad, sobre todo en el conurbano bonaerense, con tareas vinculadas a la prevención y al acompañamiento en los barrios más vulnerables, como decía, del conurbano, de la capital y de la provincia de Buenos Aires, llevando promotores y promotoras en puntos estratégicos de los barrios más humildes, haciendo control de temperatura, informando sobre la prevención, llevando elementos de prevención como barbijo, mascarilla, guantes, alcohol en gel, jabón líquido, etcétera, haciendo un seguimiento y un mapeo de dónde están las condiciones más extremas de vulnerabilidad, esto es personas mayores de 60 años, con enfermedades inmunodeprimidas que son plausibles de contagio, y una tercera etapa del programa que contempla todo lo que tiene que ver con pequeña obra de infraestructura básica en los barrios detectados como los más complicados en cuanto al hacinamiento, a la inaccesibilidad del Estado por múltiples factores que tienen que ver con no tener vereda, no tener cordón cuneta, no tener un montón de situaciones de infraestructura que también está contemplada en el programa. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en conjunto con los movimientos sociales enrolados en lo que llamamos los Cayetanos. Estos son, básicamente, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y Movimiento Evita, como una primera etapa para luego poder abrir al resto de los movimientos sociales, que abarcamos una gran parte del territorio en todo el país. Y estamos intentando articular con todos los estamentos del Estado, municipal, provincial y nacional, porque creemos que es la única manera, como lo dijo nuestro presidente Aníbal Fernández, de que esto hay que salir entre todos. No podemos empezar con las mezquindades que nos han dividido, que nos han generado grietas insalvables, y tenemos que enfrentar esta pandemia con los movimientos sociales y con el Estado en todos sus estamentos. Y bueno, hemos tenido dos reuniones muy buenas, una en el día de anteayer en el municipio de Roca con la intendenta María Emilia Soria, donde se predispuso para llevar a cabo una prueba piloto de este programa, que, como decía, por ahora solamente tiene implementación en Buenos Aires. Se están definiendo los barrios para poder comenzar con la tarea de promoción. Y por otro lado, ayer hubo una reunión también con el ministro de Gobierno, Bouteleb, sí. Con el cual también se predispuso para brindar todo lo necesario en cuanto a logística, en cuanto a materiales de prevención y demás. Tenemos que contar... el viernes será la primera capacitación por parte de Salud Pública a los promotores y promotoras propuestos por las organizaciones, para que ya la semana que viene se estén comenzando con las tareas. ¿La capacitación de qué manera va a ser, Juan? Se va a buscar un lugar que respete el protocolo de la distancia. No va a ser justamente en el hospital. Está buscando un lugar donde podamos hacer seguramente por turnos, en tandas, para que los promotores propuestos puedan obtener las herramientas básicas de parte del equipo, seguramente del DAPA, del hospital, que ya vienen desarrollando esa tarea en algunos barrios, y respetando los protocolos, como decía. El lugar físico está por definirse. Están buscándole. ¿Y el trabajo va a ser así, coordinado entre ustedes como movimientos ahí barriales concretos, la municipalidad y el gobierno provincial y líneas de financiamiento de Nación? ¿Entiendo bien, es así? Sí, hay una articulación, un convenio que está discutiéndose, un marco, ¿no?, en el cual participarían desde la Secretaría de Economía Social, el gobierno de la provincia y el municipio de Roca. Una cosa para recordar, sí, es que los promotores y promotoras que participarán del programa son quienes ya vienen trabajando en tareas de este tipo, como fue hace a comienzos de año, antes que empezara la pandemia, con el programa de mejoramiento y limpieza de las escuelas en toda la provincia de Río Negro. Los movimientos sociales, en conjunto con la provincia y Nación, estuvieron desmalezando sobre todo escuelas de, allí en Viedma también ocurrió, en San Antonio, en un montón de municipios, trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hoy por hoy perciben el salario social complementario. Ajá. Es una política que generó desde el 2016 un complemento salarial para aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen relación de dependencia y se generan su fuente de trabajo diariamente. Bueno, estos trabajadores comprendidos en el salario complementario serían los que podrían ingresar en este programa. Bien, bien ahí también. Bueno, Juan, queríamos un poco hacernos eco de esto. Sabíamos también que se había dado a conocer de la posibilidad de ya la implementación del programa del barrio Cuida el Barrio y un poco charlar con usted ahí que está en contacto. ¿Cuántos en este momento merenderos, comedores están funcionando en General Roca para tomar dimensión? Hay un registro oficial que lleva a cargo el municipio en conjunto con los movimientos sociales, solamente en Fisco Menunco General Roca, de alrededor de 50, mencioné ayer, 54. 50 merenderos comedores. Sabemos que son muchos más, que muchas veces no se registran porque son merenderos que, bueno, más surgiendo sobre la improvisación, de la necesidad de justamente un grupo de vecinos que espontáneamente ponen a disposición su casa, saben a conseguir donaciones, y así atienden a un montón de, a toda la cuadra o a toda la manzana, sí. Y tal vez no están los registros oficiales, pero sabemos que son mucho más. Sí, sabemos porque acá en Viedma sucede lo mismo, así que compartimos esto que usted cuenta de algunos. El registro dice esto, pero se sabe siempre que hay más porque hay mucho vecino que enseguida se junta con otro vecino y dice, che, vamos a armarlo acá porque una cuadra está brava. Entonces ocurre toda la solidaridad de los barrios. Así que totalmente. Por suerte tenemos un pueblo solidario que ante estas situaciones se ponen la 10, como dicen en el barrio, y salen a conseguir donde no hay soluciones para las necesidades más urgentes de sus vecinos. Eso es destacar. Juan, bueno, el contacto desde acá, desde Viedma, el saludo grande desde Radio Encuentro y estamos en contacto. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Juan Payalef, hablando de, en este caso, de lo que es el barrio Cuida el Barrio en General Roca, necesario por cierto. Por cierto, somos la gente de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita. Además estuvieron, sí, gente de la CTA, de ATE, reunidos con Buteler, con la intendenta de General Roca, buscándole la forma, la manera de implementar el barrio Cuida el Barrio, con promotores, con prevención, y a partir del viernes ya comenzará a haber una capacitación y el lunes ya a compartir esto, ¿no? La prevención, el trabajo barrial que llevan estas organizaciones y que en forma coordinada con la municipalidad, con la provincia y con Nación van a implementar este programa nacional, el barrio Cuida el Barrio.